Son bárbaros, bélicos, cínicos, tiranos, inhumanos, son hipócritas, perversos, psicópatas, sádicos en esta cacería catastrófica. Imágenes insoportables, es el infierno en la tierra. Miles de niños masacrados. Nos vamos a esta hora con Daniela a recibir a nuestro invitado, que es un viejo conocido de la radio, aunque yo le decía a Daniela, no lo conocemos personalmente, pero llevamos años recibiendo mensajes de Juan Chirif o el Negro Chirif, con la filosofía en la calle, la filosofía cara de perro, mil cosas podemos decir, siempre en actividad. Ahora vamos a hablar de esas otras actividades, pero se viene y nos alegra mucho también actividad por Palestina en Salto, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Muchas gracias por recibirme. Por favor. Se viene una actividad también en Salto por Palestina. Es muy importante que se van sumando los departamentos. Sí. Como en todo el mundo, habemos grupos de indignados con esta situación, ¿no? Y como todos, pensamos qué podemos hacer, qué podemos aportar. Y bueno, y decidimos empezar a movilizarnos. Ya desde el año pasado estamos movilizando con encuentros, con conversaciones, con salida a los medios. Y se inauguró una placita el año pasado también acá, pero ahora se vienen tiempos difíciles también, ¿no? Porque esto no tiene perspectivas de que se termine. Y bueno, decidimos una serie de acciones para septiembre y entre ellas arrancamos ahora este sábado con un toque por Palestina, le llamamos, que ya lo habíamos hecho en el 2014. Y bueno, hay una serie de actividades como se están haciendo, ¿no? Por todos lados. Bien, nos comentabas justamente que va a ser un toque, ¿no? Y que van a haber distintas actividades dentro del toque, ¿no? Ahí va, sí. Tenemos una cantidad de músicos, pero también va a haber poesía. Uh-huh. Y bueno, y gente que se va a ir sumando, porque salió todo apurado. Nosotros estábamos armando una jornada para septiembre y tenemos acá en Salto un grupo de palestinos y nos decían que las noticias que están recibiendo ellos directamente de allá es que hay que apurar las medidas porque se vienen tiempos más jodido de lo que están viviendo, ¿no? O sea, si ya está en una situación de genocidio, se han tomado otras medidas a nivel de Israel y Estados Unidos que van a intensificar las cosas, entonces nos pedían los palestinos de apurar con las medidas. Entonces salió este toque así medio apurado para el sábado que ya estaban los músicos comprometidos, todo, así que vamos encarando por ahí. Después vamos a hacer una marcha, como se hizo también en el 2014, y la marcha está más organizada por jóvenes estudiantes del CER, de la universidad, que están comprometidos también con esta situación. Y después, bueno, estamos pensando para fines de septiembre una jornada académica, que esa está para ver también, para resolverse. Está bueno esto justamente que nos comentás, ¿no? De lo grande que es el espectro justamente ahora con la causa palestina, que bueno, por ejemplo, hay estudiantes a la vuelta, hay artistas, hay distintos, digamos, personajes de la sociedad participando, ¿no? Y encarando estas actividades que están justamente buenísimas para mostrar lo que es la causa palestina. Y bueno, también yendo de vuelta justamente a la actividad, está convocada para este sábado a partir de las 4 de la tarde, ¿puede ser? Ahí va, a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Primero de Mayo, que queda en el puerto, que es donde tradicionalmente se hacen los toques así populares y solidarios, ahí ya es una zona. Pero lo que decías de que hay gente comprometida, pero a mí me queda la sensación muy personal de que somos muchos, pero que no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Para lo que está pasando, yo tengo la sensación de que no es suficiente. No sé, me da la sensación de que tendría que haber mucho más gente sensibilizada con lo que está pasando, porque todos saben lo que está pasando, eso es lo que... Sí. Porque cuando conversamos con la gente, bueno, sí, saben más o menos lo que está pasando, quizá no están enterados de todo lo que está pasando, digamos, pero están enterados, ¿no? Y cómo hay también cierto desinterés generalizado. Si bien habemos unos cuantos y en todos lados que conversamos es muy valiosa la gente que se está movilizando, yo tengo la sensación de que no se es suficiente. Necesita me más, llama, sí. Me llama, sí. Sí, pero me llama mucho la atención, ¿no? Porque porque está pasando a la vista de todos, o sea, todos están enterados, es muy fácil acceder a la información de lo que está pasando realmente y no solo de los medios masivos de comunicación. Y me llama la atención eso a mí, que aún así el desinterés, ¿no? O sea, hay, la pregunta que me hago es, ¿hasta qué punto hay que llegar para que haya una indignación generalizada, ¿no? Claro. Con esto, ¿no? No sé, es una cuestión que me pregunto y que me gusta conversarlo con la gente. Está bien. Ahora, creo que vos también lo enfocás así. Esto no está separado del resto de las cosas que pasan en el mundo. Digo, del resto, hablo de conflictos internacionales así muy grandes, pero también de las formas de vida que se han instalado, ¿no? Y de relacionamiento entre las personas y está todo relacionado. Sí, seguro. Sí, seguro. Esto no está aislado de cómo está pensado el mundo y cómo está dirigido el mundo. Solo que tenemos que hacer este recorte ahora porque es muy necesario hacer este recorte. Sí, señor. ¿No? Es muy necesario hacerlo, pero no deja de ser llamativo, ¿no? Lo que me hace pensar es qué pasa con el ser humano, porque en ese sentido no hemos aprendido nada. Esto me parece lo que está pasando, echa por tierra todo ese concepto de evolución, ¿no? De que estamos mejor, la idea de progreso, ¿no? Que el ser humano ha evolucionado, yo qué sé, no sé, a mí me parece que esto echa por tierra todos esos discursos. Han cambiado los medios, pero digamos que han cambiado los dispositivos de poder, pero el ser humano sigue siendo tan manipulable como hace 4.000 años, no sé, se me ocurre. Me imagino que desde la filosofía esto lo has pensado muchas veces, ¿no? Y sí. Viste que filosofar tiene, dice Deleuze, un filósofo francés, que la filosofía sirve para entristecer, ¿no? Porque te pones a pensar, a meterle conceptos a esto, y cuando te pones a actuar por sobre esto, te das cuenta que estás queriendo convencer a gente de algo que a uno le parece como muy, muy abominable lo que está pasando, ¿no? Pero te encontrás con gente que le parece que no. ¿Viste? Está bien, sí, así funciona. No sé si está bien, así funciona el ser humano, pero produce cierta tristeza, porque hay causas que son como muy discutibles. Obviamente que hay causas que son como muy discutibles y hay temas de postura, pero yo pensaba que esto era como más universal y no es tan universal. Sí. Lo que pasa es que está bien lo que vos decías. Yo te planteaba que el mundo y los distintos conflictos que hay en el mundo, la forma de vida que se ha instaurado, pero vos decías, en este caso hay que hacer un corte, ¿no? Y enfocar en este caso concreto que es el del pueblo palestino. Sí, sí, seguro, porque se está produciendo un genocidio a la vista de todos, impunemente, porque está declarado, pues, la intención de Israel, Estados Unidos, está todo declarado, o sea, yo no sé si hay lugar para discusiones ni semánticas ni de los hechos. Entonces es necesario hacer ese recorte sin despegarlo de una realidad, pero también es importante pensar qué va a pasar después. Pensar qué está pasando ahora, cómo podemos hacer para detener esto, pero también qué va a pasar después, porque se ve que no estamos aprendiendo nada, pero de nada, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿ustedes están conectados desde ahí con los grupos que trabajan en distintos departamentos en el país sobre el mismo tema? Informalmente sí, a través de redes, ¿viste? No se ha dado todavía una coordinación nacional, pero hay una cantidad de grupos en distintos departamentos. Yo he estado con la filosofía de Cara de Perro, en Paysandú, en Soriano. Y hay gente, de hecho, hoy por estos grupos que están trabajando ahí, hay gente movilizándose y tratando, pero no hay una coordinación a nivel nacional. O por lo menos nosotros de acá de Salto no sabemos que exista. Claro, claro. Bueno, ¿esto lo convocan ustedes como, desde dónde convocan? Es un colectivo. De apoyo a Palestina que no tiene nombre, somos personas nomás. Somos personas nomás que hace años que vamos, que venimos, no tiene una formalidad, digamos, ni siquiera tiene una continuidad, sino que nos juntamos para cuestiones puntuales, y sobre todo en torno a un grupo de palestinos que vive acá en Salto. Digamos que ellos son los que nos los que nos reúnen, y las noticias de primera mano las tenemos a partir de ellos, ¿no? Y vamos tratando un poco de seguir sus inquietudes. ¿Viste? Esto de apurarnos para realizar esta salida pública grande, digamos, es a raíz de la inquietud que tienen ellos de que están recibiendo desde allá, desde Palestina, desde Gaza, que viene muy muy complicada la mano para los próximos días. Entonces, sí. Bueno. ¿En qué va a consistir la actividad en sí? Y en sí es un toque, ¿no? Es un concierto donde van a ver también gente que se dedica a la poesía. Van a haber un grupo de chicos que van a estar leyendo poesías palestinas que hace varias actividades que lo vienen haciendo. Y después la idea es generar una movida para que esto se sepa, ¿no? Hay como una consigna que muy clara, que es no dejar de hablar de Palestina, porque viste que van sucediendo las informaciones y te van metiendo informaciones, y este tema se va a diluir en algún momento mientras aquello sigue pasando. Seguro. Entonces, la consigna un poco es generar actividades para que no se deje hablar de esto. Es lo que podemos hacer, porque también te queda la impotencia de que vos no, con estas actividades no vas a parar el genocidio. No lo vas a parar, pero es la manera que tenemos nosotros desde acá de ejercer determinada presión, que se sepa, ¿no? Y que nuestro país, el gobierno de nuestro país también se haga responsable de esto también, que también sabemos que nuestro país no lo va a terminar, pero a la vez nuestro país tiene que hablar, tiene que tomar postura para que los otros países también, y así es como toda una cadena, ¿no? Sí. Es así como, pero es genera así como conciencia, funciona. Esto genera conciencia y ayuda también a sensibilizar sobre el tema. Está muy ahí bien. Va, porque yo creo que si partimos de la base, o por lo menos yo parto de la base de que la gente no se da cuenta lo que está pasando realmente, esto genera que se empiece a dar cuenta, y yo creo que genera un poco más de humanidad también. De humanidad en el sentido de lo que nosotros pensamos que es lo humano, ¿no? Sí, está muy bien. No nos olvidemos que los que están perpetrando el genocidio lo hacen en nombre de lo humano también. Entonces, que nosotros de algunos tenemos otra humanos idea puede ser, de algunos humanos. Por eso, sí, de lo que ellos consideran que es el ser humano, que son ellos, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que estas actividades así generan también otra conciencia, como decís vos, de otra manera de ser humano, ¿no? Más solidario, que se hace cargo de la situación de los desfavorecidos, en este caso. Está bien. Esto es en el puerto, Plaza Primero de Mayo. Ahí va. Es un lugar de encuentro que siempre se hacen ahí las movidas y sobre todo los toques, los conciertos que tienen más que ver con la solidaridad, ¿no? Y con los vínculos internacionales. Está bueno, es una movida que es muy satisfactoria, se mueve mucha juventud alrededor de todo esto también, que eso también es importante. Claro. Y sobre todo da que hablar, Salta ahora está más preocupada en el cambio de gobierno departamental que en estas cosas que también son importantes, ¿no? No es que no sea importante el cambio de gobierno y que estemos preocupados por eso, pero hay que preocuparse por hay que darle un orden también a las preocupaciones y a las urgencias. Está bien. ¿Y la prensa ahí los ha recibido o ha difundido esta convocatoria? Sí, tenemos buena disposición de los medios de prensa, pero tampoco es que se hacen cargo de una situación así. Sin ¿no? exagerar es. ¿Cómo? Es sin exagerar. Claro, porque de nuevo están más preocupados por los avatares del cambio de gobierno departamental, que es lo que genera noticia y moviliza, que por esto, ¿no? Sí. Bueno, ojalá que haya gente que escucha la radio por internet desde Salto, que los que viven acá y tienen familia o amigos en Salto le pasen la información para que no se pierdan la posibilidad de ser protagonistas también en este toque que va a haber, porque no somos cómplices del genocidio, es la convocatoria y más clara imposible. Bueno, yo quiero agradecerles que siempre están abiertos a estas actividades, ¿no? Porque viste que también están pasando cosas por acá, por todo el norte, y está bueno que la gente de Montevideo también esté enterada de que están pasando cosas por acá, de que nos movilizamos, de que se está generando actividades de pensamiento también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, agradecerles a ustedes que siempre están dispuestas a difundir estas cosas. La verdad que es bien importante. Te pedimos que nos mantengan informados, porque muchas veces no nos enteramos. Viste, cuando vos claro. no sabés, no preguntás. Entonces, si claro. ustedes nos van mandando información de los temas que ven más importantes, esos que no aparecen en los diarios, ni en sí, las sí. tapas ni en las páginas interiores, o que no se promueven, o las movilizaciones, o la opinión de la gente a la que nadie le pregunta, entonces con eso ayudan a guiar también los contenidos. Ahí va. Pero viste que va todo unido, ¿no? Lo sí. artístico, lo filosófico, que genera una manera de pensar también, de pensar las cosas que no se quieren pensar, ¿no? De, sí. Digamos que sería ese el papel de la filosofía, es hacer pensar en lo que no queremos pensar. Es verdad. Y tiene que ver con esta, que no es una cuestión teórica, ni de contemplación, ni de un sujeto sentado mirando el río y pensando, ¿no? Son actividades concretas. El pensamiento ya es una actividad concreta, que se materializa en la acción. Entonces, ¿cómo que va todo unido? Va sí. todo unido. Muchas gracias, Negro Chirif. Bueno, a la orden, y muchas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo. Que salga todo bien el sábado. Si pueden, nos mandan alguna foto. Dale, sí, con sábado. Gusto. Con gusto. Bárbaro. Con gusto. Por con supuesto gusto. Que si hay alguna cosa que quieran mandar de audio, también recibimos. Que matan son bebés. Mientras seguís alienado en las redes, en un pacto de impunidad, tu silencio cobarde.